Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí nuevamente en la radio comunitaria con Gana, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Estamos acá en el 102.1 FM, en la planta alta del Palacio Municipal, por si algún día te interesa y quieres venir a visitarnos, pues aquí estamos los domingos a esta hora para acompañarte en este pues bello domingo. Además, bueno, pues te comento que aquí en Ayutla está el solecito rico ahora después de estos días de frío. Bueno, la lluvia se parece que se alejan un poco, pero los fríos vienen, pero hoy nos tocó solecito para solearse. Pues fíjate que me he dado cuenta y esto ya me lo confirmó un médico, pues que pues como estamos acá en el frío, usamos ropa pues invernal, ¿verdad? O sea, pantalones o mallas, lo que sea, zapatos, suéteres, gorros, todo, y no nos da tanto el sol. Entonces a veces sucede que pues la vitamina D, que es la que se procesa cuando tomamos los rayos del sol a ciertas horas también, ¿verdad? Lo saludable, pues se procesa la vitamina D, y cuando no pasa esto, pues resulta que podemos empezar a carecer de esta vitamina. Así que bueno, pues hoy que está el solecito, por ahí ponte un shortcito, unas mangas cortas o nada más arremángate el pantalón, las mangas largas, algo así. Deja que te dé el solecito, sobre todo. Bueno, pues los horarios más cómodos en los que el sol no está tan fuerte serían entre 8 y 10 de la mañana y 3 y 5 de la tarde, para que puedas recibir los rayos del sol y poder entonces pues más que procesar, pues también generar la vitamina D. Y bueno, la otra es que también tu cuerpo se calienta, tu sangre empieza a fluir más rápido, ¿verdad? Es bastante benéfica la luz del sol, los rayos del sol. Así como las plantas lo necesitan para vivir, también nosotros lo necesitamos. Así que pues aprovecha los días que hay un poquito de sol para hacer esto, para asolearte un poquito. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que el programa se queda grabado para que mañana a las 7 de la mañana se retransmita, y se retransmite también 3 y media de la tarde, o sea, los lunes. Y bueno, pues ya también se queda grabado y se sube a la página del archive.org por si quieres volver a escucharlo, o quieres recomendarlo a alguien, o que no lo oíste y ya sabes que allí se sube o no te da el tiempo de escucharlo todo. Y bueno, pues también para la gente que nos escucha ahí en las redes, pues también lo dejamos ahí grabado, porque hay mucha gente que es de la comunidad y que nos escucha, o que no está dentro, que de la comunidad está fuera, o de en otros estados e incluso en otros países. Pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, y vamos a comenzar con esta canción que se llama Chiquito pero picoso. Híjole, ¿qué será? Pues así son los niños, ¿no? Chiquitos pero picosos, pero chiquitos, pero ¿qué tal? Tienen de energía buenísima. Pues te vamos a dejar con esta canción, que es del grupo Bandula. La Boca del Dinosaurio. Ae, chiquito pero picoso, ae, ae, que la ronda va a empezar. Ae, ae, chiquito pero picoso, ae, vamos todos a jugar. Lunita de los sabios, tú nos vas a iluminar, y todo lo que digamos nos ayude a madurar, para comprender que en la vida hay que escuchar. No se trata de ganar y tampoco de perder. Chiquito pero picoso, ya lo decía mi mamá, que los niños nunca mienten, siempre dicen la verdad. Ae, ae, chiquito pero picoso, ae, vamos todos. chiquitos van a hablar de unos temas bien sabrosos, y si no ya lo verán. Ae, ae, chiquito pero picoso, ae, ae, que la ronda va a empezar. Ae, ae, chiquito pero picoso, ae, vamos todos a jugar. Lunita de los sabios, tú nos vas a iluminar, que todo lo que digamos nos ayude a madurar. A la hora de luchar, vamos todos a jugar. A la hora de sentir, vamos todos a jugar. A la hora de jugar, vamos todos a bailar. A la hora de reír, vamos todos a jugar. Todos somos niños, grande, grande niños. Todos somos niños, grande, grande. Pues seguimos con este libro de Grita, Trina, Zumba, ¿cómo se comunican los animales? Y bueno, pues hemos compartido aquí que algunos por sonidos, ¿verdad? Por colores, por olores y por maneras de comportarse también, ¿verdad? Pues ahora, Nicola Davies, que es el que escribe este libro, nos comparte este capítulo que le titula ¿Dónde estás? Bueno, pues porque seguramente pues a los animales les pasa esto, ¿no? Confundirse con unos entre otros, pero ¿de qué maneras pueden identificar a los de su especie o a las hembras o a los machos, ¿no? Bueno, pues nos dice Nicola Davies, dice, está muy bien que cualquiera le diga a una posible pareja cuán maravilloso es. Sin embargo, primero es necesario que la encuentre. Pues claro, ¿verdad? Si no, ¿cómo lo va a decir? Y para muchos animales resulta muy complicado encontrar a los de su especie o parejas. Bueno, y a ver qué hacen. El pez elefante vive en el fondo de los ríos de África Occidental. Ahí el agua es muy lodosa y no se ve nada. Por eso, ¿qué crees? Este pez elefante recurre a la electricidad. Estos peces tienen un órgano eléctrico en la cola, como una hilera de pilas. ¿Te imaginas? Así como, yo me imagino así como los foquitos de las series navideñas, ¿no? Bueno, con esta hilera de pilas, con este órgano eléctrico, emiten distintas pulsaciones y señales eléctricas codificadas. Ah, claro, también no es así como así, ¿verdad? Si un macho detecta el zumbido eléctrico de una hembra con su pequeña trompa sensible a la electricidad, él zumba una respuesta con el código típico de los machos. Y bueno, pues esto pues ellos ya lo saben, ¿verdad? A lo mejor nosotros como humanos no los entendemos, pero ellos ya traen esta información en sus genes, ¿verdad? De cómo detectar y cómo descifrar estos códigos. Bueno, pues esta es una manera de decir dónde estás y de responder estoy aquí. Pero hay otros seres también que tienen más o menos este tipo de comunicación. Por ejemplo, para una chinche apestosa del tamaño de la uña de tu dedo meñique, ve tu dedo meñique, ese, el meñique. Imagínate una chinche de ese tamaño. Bueno, pues para ellos encontrar pareja en un jardín común sería igual que si un humano tuviera que recorrer todo un estado. Imagínate, pues muchísimo, ¿no? Porque bueno, pues ellas son pequeñitas y un jardín sería igual de enorme. Los machos de la chinche apestosa facilitan la búsqueda dejando señales de olor en el aire. Lo que te decía, ¿no? A veces es con olores. Las hembras siguen el olor hasta la planta más cercana. Pero, ¿en qué hoja estará sentado su pretendiente? Esa, imagínate, una planta enorme y ya siguió el olor, pero pues hay tantas hojas que ¿en dónde? Bueno, pues entonces él atrae a la hembra tamborileando en la hoja. Y esos golpecitos recorren todos los tallos y las hojas de la planta. Imagínate qué sensible es la hembra para detectar esto. Y entonces sí, la hembra percibe las vibraciones con sus patas y tamborilea una respuesta también. Mediante ese intercambio de señales, uno y otra se localizan. ¿Cómo ves? Está interesante, ¿no? O sea, esta es otra manera de comunicarse. Y bueno, ¿qué tal que nosotros, ahorita se me ocurre, qué tal que nosotros aprendiéramos todas estas maneras de comunicarnos, ¿no? E hiciéramos códigos, ¿no? Códigos para emitir otro tipo de mensajes que en el que no tuviéramos que hablar a veces, ¿no? Bueno, pues ahí está, te dejo estas curiosidades de que vienen en el libro Grita, Trina, Zumba, cómo se comunican los animales de la tierra. Y que bueno, pues si quieres verlo, ver las imágenes, ver otras curiosidades o repetir las curiosidades que ya hemos compartido aquí, pues acércate a la biblioteca del Centro Xelayuc. Allí está este libro, Grita, Trina, Zumba, cómo se comunican los animales de la tierra. Es un texto de Nicola Davies. Todo comenzó porque me gusta mucho el rock and roll. Juntaba a mis hermanos para cantar. Eran escobas, la batería, trastes de mamá. Y brincábamos como chinches en el comal. Nos aventábamos rolas del tri, de los Tex-Tex y el Aragán. Nuestro número fuerte era Niño Sin Amor. Pero mi papá siempre nos llegaba a molestar. Nos agarraba a cocos sin piedad. Cállense, chamacos del demonio, o les doy una paliza que no van a olvidar. Bájenle ya sus tamborazos, a ver cuando se juntan para estudiar. Ahora somos banda de verdad. Tocamos nuestras rolas, se arma el slam. Y como ya hay billete, ando alivianado mi papá. Ahora hasta nos quiere representar. Chamacos del demonio, o les doy una paliza que no van a olvidar. Bájenle ya sus tamborazos, a ver cuando se juntan para estudiar. Cállense, chamacos del demonio, o les doy una paliza que no van a olvidar. Bájenle ya sus tamborazos, a ver cuando se juntan para estudiar. Thank you. jugando, jugando las canicas, brincando escalón por escalón sin compromiso, saltando el límite. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ya viste que, más bien, o escuchaste que hay una canción por ahí que es de Imaginas que está haciendo Sauri. Seguramente ha de ser fácil adivinar, ¿no?, qué está haciendo, pero ¿qué exactamente? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Verdad? Bueno, pues si se te ocurre algo, comunícate con nosotros al 951-1340-287 y compártenos tu idea de lo que imaginas, asocias o recuerdas que podría ser esta travesura de Sauri. Y fíjate, ahorita también estaba pensando porque estaba escuchando la canción anterior, Chinches de Comal, del grupo Monedita de Oro, ¿no? Pues nos habla de una historia, ¿no? De cómo ellos, o sea, cuando estaban chiquitos, agarraban las cazuelas y todo para hacer música, ¿no? Ruido, decía su papá, ¿no? Pero ellos música, y que finalmente, cuando crecen, bueno, pues son músicos, ¿no? Y aunque su papá, cuando eran chicos, los regañaba, ¿no? Y les decía que hasta les iba a pegar y a castigar, bueno, pues resulta que son músicos y hasta los quiere representar. Y pensaba justamente en eso, ¿no? Que cómo los adultos dimensionamos las acciones y las actividades de los niños. Pues sí, las dimensionamos desde otro piso, desde otro lugar, desde adultos, desde otras experiencias, ¿no? Y a veces o nos aburren o nos disgustan, ¿no? Nos enojan. Nos burlamos de las acciones de los niños en sus exploraciones, en sus mundos que ellos están imaginando, experimentando, porque están conociendo el mundo. Y además, bueno, son seres muy diferentes a cada uno de nosotros, y entre ellos también son muy diferentes y les llaman la atención cosas diferentes. Y juzgamos de manera, pues a veces no sana, ¿no? Lo que ellos hacen, lo que ellos quieren, lo que ellos desean, a lo que ellos les interesa, ¿no? Pero lo hacemos desde el piso del adulto, ¿no? Sin recordar que nosotros ya pasamos también por eso. Y también fue un momento de un mundo también experimental, de dicha, de a ver qué suena, cómo se hace, y si pongo, y soñar, ¿no? O sea, de muchos sueños. También lo pasamos, bueno, quizá también pasamos ese momento en que nos juzgaron y nos dijeron, y por eso ahora también somos así. O quién sabe, o a lo mejor no somos así, pero pues ahora nos molestan cosas. Pero pensaba en eso. Los niños tienen su mundo y pues el permitirles, ¿no?, que exploren. Claro, hay límites y hay que ponerles límites, es cierto, ¿no? Hay reglas que tienen que seguir, reglas de casa, reglas de la escuela, no lo sé, en los lugares donde están, también es cierto. Pero también es cierto que ellos necesitan explorar, experimentar, que sus mundos no sean rígidos, ¿no? Que sus mundos sean amplios, en los que ellos puedan pues accionar desde el corazón, desde lo que les interesa. Porque, ¿qué tal que como aquí en esta canción resultan ser músicos y además famosos, ¿no? ¿Qué tal que resulta, no sé, están en una cosa de meter, sacar, y contar, y son grandes matemáticos, físicos? No lo sabemos, pero lo importante es dejarlos que exploren para que las angustias que ellos tienen vayan bajando, ¿no? Y den espacio a otras cosas, a otros conocimientos, ¿no? Más usuales para ellos. Pues ojalá. Así que bueno, pues a Osauri seguramente está haciendo una travesura, que yo les digo que le llamo, le decimos travesuras, pero en realidad es una exploración del mundo. Hay que ver qué está haciendo y bueno, pues ponerle límite solamente. Te vamos a dejar con esta canción. Esta siguiente canción también, que es, a ver, vamos a ver, ¿qué canción pusimos para el día de el pirata feroz? Bueno, pues ahí está. Thank you. gata feroz. Todo el mundo me teme con terror y pavor. Busco un tesoro español. Y en doblones de oro yo soy el pirata feroz. Rumbo a Maracaibo con el viento a babor. Canta la calavera en la vela mayor. Por los siete mares en mi barco veloz. Voy juntando riqueza, yo soy el pirata feroz. Mares con terror y pavor. ¡Ah! Como me mareo sobre el palo mayor. Lorito quiere cacao en tierra firme, por favor. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí sintonizando el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, porque bueno, pues este programa lo hacemos siempre con mucho, mucho, pero mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Gracias por sintonizarnos y bueno, te vamos a compartir el trabalenguas del día de hoy que dice... ¡Qué choncha está la chinche! ¡Qué choncha está la chinche! ¡Qué choncha está la chinche! No es difícil, ¿verdad? Pero cuando repites mucho tiempo, pues a veces nuestros músculos de nuestra boquita se cansan, ¿verdad? ¡Qué choncha está la chinche! ¡Qué choncha está la chinche! ¡Qué choncha está la chinche! ¡Qué choncha está la chinche! Ahí te dejo ese trabalenguas para que lo compartas con alguien y se diviertan un rato porque seguramente, como decíamos, en algún momento vienen las equivocaciones. Y eso está bien, para divertirse, no para juzgar, solo para divertirse. Y vámonos también con nuestra sección de palabrerío, así que tengo un minuto para hablarte de la siguiente palabra. A ver si logro darte las suficientes pistas para que sepas de qué estoy hablando. Bueno, la mayoría de la gente lo ocupamos. Lo ocupamos cuando nos levantamos, lo ocupamos cuando vamos a ir a bañarnos, lo ocupamos, pero también lo podemos ocupar en el día, sobre todo en todo el día, sobre todo si andamos en casa, ¿no? O sea, como muy cómodos, porque son un poco incómodas para salir. Para salir, bueno, depende el tipo de material del que estén hechas, ¿no? Son elementos de los pies. Y de que estén hechas porque a veces son incómodas porque se atoran, no es lo mismo, ¿verdad? Que si están amarradas o no. Pero son, a veces son de, puede ser de hule sobre todo para cuando nos vamos a bañar, pero también son algunos de cuero, ¿no? O de un material más resistente, de tela también pueden ser. Y los diferentes tamaños, porque bueno, pues todos tenemos los pies de diferentes tamaños, así que de acuerdo a tu tamaño de pie, lo puedes poner. Son muy cómodas para cuando andas en el mar, en la playa, que no te queme la arena. Ah, ¿de qué estoy hablando? Exacto, ya me dijeron por acá la respuesta de la chancla. Exacto, de una chancla. ¿Tú tienes chanclas? ¿De qué color son tus chanclas? ¿Cómo son tus chanclas? ¿Son cómodas? ¿Sí? Seguramente que sí. ¿Y te gusta andar trayéndolas? Sí, fíjate que a mí me gustaba traerlas en casa, pero como no tenían correa por atrás, pues andaba clac, clac, clac, clac, chancleando, como dicen, ¿no? Chancleando. De ahí viene la palabra chanclear, ¿no? De que uno trae la chancla, pero como no la trae amarrada, clac, clac, clac, clac, cada vez que caminas. Eso es chanclear. María miraba en el mirador todo muros, Marte, marcas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. Y la nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Rosana rosa, rosa una rosa que rosa rosas mandó a rosar. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. Y mientras rosa reza un rosario por cada rosa de su rosal. No silba, silba y no silba, porque su silbo poco le sirve. En cambio Silvio sí silba, Silvia, pero ella dice que no le sirve. Los famosos también fueron niños. Te comparto otra biografía de este libro Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo y que bueno, pues lo comparto para que podamos enterarnos de que ha habido muchas, muchas, pero muchas mujeres en la historia que han abierto grandes caminos, ¿no? Donde pues había como atorones, ellas lo han abierto y que a veces no conocemos estas historias, a veces no nos las dicen, ¿verdad? Que han sido mujeres las que han abierto estos espacios. Entonces hoy te voy a compartir la biografía de Hedy Lamarr, inventora y actriz de cine. Tal vez ya sepas de Hedy Lamarr, fue actriz durante la Edad de Oro de Hollywood y la llamaron la mujer más hermosa del mundo. Pero lo que casi nadie sabe es que también era una inventora extraordinaria. Hedy nació en Viena, Austria, en 1914 y se llamaba Hedwig Eva Maria Kiesler. Soñaba con ser actriz y lo hizo realidad. Cuando su marido Fritz Mandl, un millonario controlador, quiso ponerle un alto a su carrera de actriz, ella lo abandonó y viajó a París y luego a Londres. Allí conoció a Lois B. Meyer, un importante productor de películas que más tarde le dio un contrato de actuación en la Metro Golding Mayer. Y también un nuevo nombre. Hedy tenía un taller secreto donde trabajaba en sus inventos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Consejo Nacional de Inventores le pidió a los civiles que le presentaran sus ideas. Hedy identificó un problema que pensó que ella podía resolver. Las señales que se enviaban a los torpedos guiados por radio de la Marina de Estados Unidos recibían mucha interferencia, lo que provocaba que se desviaran. En una cena conoció a George Antley, un compositor de vanguardia. juntos descubrieron que una señal de radio podía cambiar de frecuencia con la misma tecnología que usa un piano para cambiar de notas. De esta forma, sería imposible interferir la señal. Heidi estaba tan emocionada que escribió su número de teléfono con lápiz labial en la ventana del automóvil de George y de inmediato se puso a trabajar en esto. Juntos desarrollaron el salto de frecuencia de espectro amplio, FHSS por sus siglas en inglés. Ella obtuvo la patente en 1942, pero el ejército de Estados Unidos archivó su idea. Desalentada, pero conservando su espíritu patriota, Heidi usó su fama para reunir millones de dólares en bonos de guerra. No fue sino hasta la crisis de los misiles con Cuba, en 1962, que el ejército se dio cuenta de que el FHSS, o sea, el salto de frecuencia de espectro amplio, era una mina de oro. La tecnología de Heidi fue empleada para controlar torpedos y realizar comunicaciones, pues resulta particularmente útil para la comunicación entre diversos dispositivos electrónicos. Es la base de la tecnología que hoy usamos todos los días en nuestros teléfonos inteligentes y en los dispositivos GPS, Wi-Fi y Bluetooth. Sin embargo, su patente ya había expirado cuando el FHSS comenzó a usarse. Heidi ganó muchos premios cuando aún vivía y en 2014 fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores 14 años después de su muerte. Y bueno, pues, ¿qué tal la historia? ¿Tú sabías eso? No, yo tampoco. ¿Qué tal? Que además, bueno, pues además de actriz y actriz famosa, pues también tenía mucha creatividad, mucho ingenio, mucho conocimiento y pudo darse el espacio para trabajarlo e inventar esto que, estas frecuencias que ahora utilizamos, ¿no? Y que mira, vienen de allí, de la puerta que ella abre. Así que bueno, pues como ves, es posible soñar y es posible que los sueños se puedan hacer realidad. Los famosos también fueron niños. Chiquitica violética, escribe esta cartica como te gusta a vos. Como cuequitica para tus zapáticos, te canto esta canción. Chiquitica violética, te escribí esta cartica en forma de cancionica, como te gusta a vos. En forma de cancionica, como te gusta a vos. Probando con las letricas de todas las palabricas, jugando con las rímicas, te canto esta canción. Jugando con las rímicas, te canto esta canción. Canto mi cartica como cuequitica, por vos violética. Por vos violética, como cuequitica, pa' tus zapáticos. Te escribí con esta cartica como te gusta a vos. Chiquitica violética, te escribí con esta cartica que dice tu valor. Por la poesía de tu guitarrica, con todo el corazón. Bandera es tu guitarrica, curiosica chilénica, defiendes con tus décimas, poesía de valor. Defiendes con tus décimas, poesía de valor. Criptónica violética, bordaste con tu llántico, caminos que tejiste que con todo el corazón. Caminos que tejiste que con todo el corazón. Canto mi cartica como cuequitica, por vos violética. Por vos violética, como cuequitica, pa' tus zapatos. simpáticos. Te escribí con esta cartica como te gusta a vos. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy, puedes jugarlo con pequeñitos, preescolar, les gusta, con escolares, con jóvenes, con adultos, con todo mundo. Es un juego divertido, es un juego de mucha creatividad, de paciencia, de turnos, de desinhibición, de memoria, de organización de pensamiento, de vocalización, ¿no? De disfrute, sobre todo. Es un juego que puedes jugar en espacios cerrados, abiertos, de día, de noche, de más noche. Lo puedes jugar en todo momento. Y es algo que les gusta bastante a los niños. Por lo menos eso yo he descubierto. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Es un juego que tiene que ver con la palabra. Es un juego de contar historias, porque también es un juego. Y sobre todo contar historias inventadas. Eso sería mejor. Pero bueno, también se vale contar historias que me sé, que me dijeron, que yo experimenté, ¿no? Y bueno, puedes jugarlos de varias maneras. Hay diferentes niveles. El equipo que tengas, el grupo que tengas, se pueden sentar en círculo, que sería lo mejor para que todos escucharan y se vieran sentados también. Y puede ser por una palabra, o sea, cada uno dice una palabra. Por ejemplo, yo digo, yo, alguien tiene que estar atento y decir, yo miré, o yo estaba, o yo caí. O sea, tienen que ir sumando palabras por turno cada uno. Y la historia tendría que ser un tanto coherente, ¿no? Pero también pueden ser frases, ¿no? Una frase que tú digas y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y así por turnos, para que se vaya armando una historia. O puede ser que tú cuentes una historia, el otro cuente otra historia, el otro cuente otra historia, y así sucesivamente. Pero fíjate que lo interesante es, pues, esto, que empiezas a activar, ¿no?, la creatividad de las niñas, de los niños, de los participantes, ¿no? Y se empiezan a animar una vez que escuchan a alguien, y dicen, ah, pues yo también sé, o yo también puedo, y se empiezan a animar. Puedes hacerlo empezando, yo creo que un nivel para comenzar es eso, que cada uno cuente una historia, ¿no? O tú cuentas una historia y hay que alguien más quiera cuente otra historia, y después lo vas haciendo así. Ahora cada uno tiene que contar una historia, y después lo vas poniendo un poquito más complicado. Ahora cada uno una frase, y después más complicado, que es cada uno una palabra, que eso es más complicado. Y bueno, pues los niños les encanta muchísimo. Los inhibidos se van animando. Los desinhibidos quieren contar más, ¿no? Y es muy bonito. Pero pues lo que te decía, trabaja mucho la organización de pensamiento, la memoria, el léxico, o sea, muchísimas cosas que se trabajan, como cuando se trabaja un poco la lectura, nada más que, bueno, pues esto, como son historias inventadas o, bueno, o no inventadas, bueno, pues no tienen el refuerzo, la base de lo que están leyendo, sino ellos están construyendo y están tejiendo la historia, porque aunque sea algo que les sucedió, están tejiendo las palabras, las ideas, o si se los contaron, lo mismo, están tejiendo, y ese es una labor de nuestro cerebrito, nuestras neuronas, que es bastante ardua. Así que bueno, pues este juego, por eso te decía, lo puedes jugar hasta en las noches o más noches, y ya te avientas, puedes hasta poner temas, ¿no? Porque les gusta, yo no sé por qué a muchos niños les gustan las historias de miedo, ¿no? Sienten miedo, sienten algo así, pero les encantan. Y bueno, pues puedes tú poner el tema, o entre el grupo poner el tema, ¿no? De lo que fuera, ¿no? O poner por región, no lo sé, eso ya queda a tu creatividad, pero ojalá lo puedas

Tenía que haber sido algo verdaderamente espeluznante y aterrador, porque de lo contrario me lo habría contado. Puede que le hubieran retorcido el pulgar hasta arrancárselo. O quizá le habían obligado a meter el dedo en una cafetera hirviendo hasta que se lo coció. ¿O se lo arrancaron de la mano como se hace con una muela? Ay, no podía remediar el intentar adivinarlo. Dime qué hacen esas brujas inglesas, abuela. Bueno, dijo ella chupando su apestoso puro. Su artimaña favorita es preparar unos polvos que convierten a un niño en algún bicho que todos los mayores odian. ¿Qué clase de bicho, abuela? Muchas veces es una babosa. Una babosa es uno de esos de sus preferidos. Entonces los mayores pisan a la babosa y la apachurran sin saber que es un niño. ¡Ay! ¡Eso es absolutamente bestial, abuela! También puede ser una pulga. Pueden convertirte en una pulga y sin darse cuenta de lo que pasa, tu madre echaría insecticida y adiós. Me estás poniendo nervioso, abuela. Creo que no quiero volver a Inglaterra. Sé de brujas inglesas que han convertido a niños en faisanes y luego los han soltado en el bosque justo el día antes de que empezara la temporada de caza del faisán. ¡Ay! ¿Y los matan? ¡Claro que los matan! Y luego les quitan las plumas y los asan y se los comen para cenar. Me imaginé a mí mismo convertido en faisán volando desesperadamente por encima de los hombres con escopetas, girando y bajando mientras las escopetas disparaban. Sí, dijo mi abuela. A las brujas inglesas les encanta contemplar a los mayores eliminando a sus propios niños. De verdad no quiero ir a Inglaterra, abuela. Claro que no. Ni yo tampoco, pero no tenemos más remedio. Y colorín colorado, este cuento será continuado. Y será continuado el día, el momento en que tú quieras continuarlo. Porque yo ahora solamente te invito a que te pongas a preguntar qué pasará. ¿De verdad existen las brujas? ¿Estas brujas de las que habla la abuela a este niño le van a hacer algo porque van a ir a Inglaterra y no tienen más remedio que ir? Y allá hay brujas. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues esta historia la puedes terminar de saber, de investigar, de conocer en el libro Las Brujas de Roald Dahl. ¿No? Y este libro se encuentra allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc para que pues vayas, lo podemos leer juntos, juntas si quieres, para que nos vayamos enterando qué pasa con las brujas, qué hacen las brujas con los niños, ¿no? Y podemos comentarlo y ya, bueno, si te interesa y hacemos, vas yendo cada vez más, podemos hasta prestarte otros libros. También, ¿te acuerdas que hace ratito decía yo que a los niños, las niñas les gustan los cuentos de miedo o de intriga, ¿no? Pues aquí está uno de ellos, ¿no? De miedo y de intriga, ¿qué pasa con las brujas y qué pasa con este personaje? Así que bueno, pues te invito a que te acerques allá y busques el libro de Las Brujas de Roald Dahl. Dicen los científicos con tono didáctico que es un trasto práctico. Con mi escoba mágica no hace falta brújula, pues es tan magnífica que vuela con música. Es mi escoba tremendo vehículo, súbito y frenético. De mi escoba esdrújula, dicen los científicos, con tono didáctico, que es un trasto práctico. Con mi escoba alérgica, lánguida y fatídica, me traslado rápido por la noche ríspida, rítmica y romántica, lívida y polémica. Voy sembrando el pánico con mi escoba tétrica. De mi escoba esdrújula, dicen los científicos, con tono didáctico, que es un trasto práctico. Mágica brújula, magnífica música eléctrica, técnico, vehículo frenético, esdrújula, científicos, didáctico, práctico, alérgica, fatídica, rápido, ríspida, romántica, polémica, pánico, tétrica. Proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice así: más vale maña que fuerza. Está bueno para los mañosos, ¿no? Estos que no es precisamente que hagan trampas, sino que saben, tienen estrategias, ¿no? De manera inteligente crean estrategias para realizar las cosas. Entonces, cuando hablamos de este refrán que dice más vale maña que fuerza, significa justamente eso, ¿no? Que a veces creamos estrategias para que las cosas que podrían ser de mucho trabajo se simplifican, ¿no? Más vale maña que fuerza. ¿Qué podría ser? Te voy a contar una anécdota. Una vez veía una persona que estaban haciendo un muro, ¿no? Y ya ves que a veces con los muros de piedra, entonces las piedras llegan a veces muy gigantes, ¿no? O sea, el camión llega y las pone bien gigantes. Y a veces, bueno, pues hay posibilidad de partirlas, a veces no. Pero entonces había una piedra muy, para mí, o sea, yo como la veía era muy grande. Yo decía, híjole, cargar esto, llevarlo, ¿cómo, no? Y entonces esta persona la pudo subir muy rápido a la carretilla. Le dije, ¿cómo es posible? O sea, que la hayas cargado. ¿Cómo? Dijo, no, más vale maña que fuerza, ¿no? Y entonces se inventaba cosas, ¿no? Como maderas o cuñas de otras piedras y otro para hacerla rodar y poderla subir a la carretilla. No precisamente tenía que cargarla, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando se aplica justamente esto. Más vale maña que fuerza, ¿no? Así que bueno, pues tiene que ver con lo que te decía, la creatividad, la experiencia, el tejido de ideas para poder resolver algo que de otra manera resultaría muy difícil. Bueno, pues la adivinanza del día de hoy que te compartimos también el día de hoy. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-1340-287, nuestro teléfono para que nos mandes la respuesta a la adivinanza si la tienes o se te ocurre algo, no importa. Recuerda que no importa si no sabemos exactamente qué, lo importante es justo eso, escuchar y decir, ay, a ver, esto me suena, yo asocio, recuerdo o algo así. Eso es lo importante, poner a trabajar nuestras neuronitas, ¿no? Para llegar a la respuesta de la adivinanza, porque a veces las adivinanzas tienen varias respuestas, ¿no te ha pasado? Sí, a mí sí me ha pasado, ¿no? Que tienen varias respuestas. Esta adivinanza dice así: de la tierra voy al cielo, y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que los hace florecer. A ver. De la tierra voy al cielo, y del cielo he de volver. Soy el alma de los campos que los hace florecer. ¿Se te ocurre algo? Mándanos una respuesta, la que tú creas. Estará bien. Oiga usted, si tiene un carrazo, por favor no lo lave a manguerazos, porque el agua se acaba y nadie dice nada. Estamos en la baba mientras el agua se acaba. Oiga usted, si le gusta el pescado, no tire nada al mar que está muy contaminado, porque el agua se acaba y nadie dice nada. Estamos en la baba mientras el agua se acaba. El agua es vital, por esto hay que pagarla. Pagar no da derecho a desperdiciarla, porque el agua se acaba y nadie dice nada. Estamos en la baba mientras el agua se acaba. La ropa sucia es muy desagradable, hay que lavarla con jabón biodegradable, porque el agua se acaba y nadie dice nada. Estamos en la baba mientras el agua se acaba. Pues antes de ir con el poema, me quedo pensando también en esa canción que acabamos de escuchar sobre el agua. Pues somos bendecidos porque aquí en la sierra todavía hay bastante agua, pero esa agua pues de alguna manera también se comparte con todo el mundo, no es que solo la tengamos nosotros, ¿no? Se fuma y se van a las nubes a otra parte, ¿no? Y así todo el tiempo. Y pensaba porque a veces efectivamente no tenemos esta conciencia de lo que sucede con el agua y la dejamos que se desperdicie, caer o la contaminamos. Y pues eso va haciendo que cada vez tengamos menos. Y quizá nosotros no vivimos la realidad de las ciudades. Las ciudades es difícil. Solamente aquí, la ciudad de Oaxaca, ni siquiera nos vayamos a las grandes, grandes ciudades. La ciudad de Oaxaca ya sufre una gran escasez de agua. En época de sequía, es bien difícil, les mandan a veces el agua una vez al mes o tarda más tiempo. A mí me sorprendió un poco cuando he ido y, por ejemplo, en lugares públicos, ¿no? Como, por ejemplo, lugares públicos y que no son, que no... No es que entre mucho recurso en esos lugares y que, bueno, pues tienen el poco recurso, tienen que andarlo moviendo para, pues, para limpiar, para tener el espacio más o menos. Como por ejemplo algunos teatros independientes, ¿no? En donde tú vas al baño y ya no puedes jalarle a la palanca del baño porque no hay tanta agua. Pero ¿sabes qué? Que tampoco hay una cubeta con agua para que le puedas echar a la, al, a la taza del baño, ¿no? Ya no es posible. Y ahí tienen letreros donde dice, si solamente haces pipí, utiliza botellas que tienen allí con vinagre, dice, utilízala y rocía en las paredes de la taza del baño, ¿no? Y si solamente es eso, pues en pues durante todo el día o durante todo el tiempo que llegue la gente, pues se mantendrá así. El vinagre es para que no huela, ¿no? Pero se mantendrá así y ya solamente hasta que se haga la limpieza, pues le echarán un poco de agua. Y bueno, solamente si vas al baño y vas a hacer algo sólido, ¿no? Entonces se le pone agua. Pero te piden de favor, encarecidamente, que no desperdicies el agua, porque no tienen ya. Está bastante escasa. Tampoco pueden llenar las cisternas porque el agua también es muy cara, ¿no? Y pues no se, no pueden bombearla porque pues no hay. Entonces, digo, somos bendecidos, pero pues habrá que ir pensando en qué hacemos nosotros con el agua, ¿verdad? ¿Cómo la movemos? Y pues sobre todo porque no solo nosotros necesitamos el agua, los humanos, también los animales, también las plantas, ¿no? Y si no hay agua suficiente para las plantas, pues tampoco tendremos después para comer cosas naturales, ¿no? Bueno, pues ahí está, eso me quedé pensando. Pero bueno, vámonos con el poema del día de hoy de este libro de La suerte cambia la vida de Javier España, que dice, que lo titula así, Otro paisaje que escucho. Qué bonito, ¿no? Otro paisaje que escucho, no es otro paisaje que veo, eso sería bastante literal. Y bueno, pues la licencia poética con él es eso, otro paisaje que escucho. El frágil murmullo de la noche retiene flores ensombrecidas entre sus manos negras. Buenas noches, queridos conejos. Aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Reiteramos la invitación para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde los libros, las imágenes, las letras, los sueños, los experimentos, las nuevas cosas te están esperando. Cada libro es un mundo y bueno, pues en él descubrimos cosas que nos resuenan o cosas que rechazamos también. Pero también quiero invitarte esta vez para que te sientes con tus hijos, con tus hijas, con tus sobrinos, sobrinas, no sé, a leer un cuento. Aparte de, bueno, de narrar historias, como hace rato comentábamos, también leerles un cuento es muy estimulante para ellos, porque bueno, pues van viendo también las imágenes, van observando que cuando no saben todavía leer, van observando que leemos de izquierda a derecha, que hay pausas, que hay comas, que hay sorpresas, y eso los va invitando y los va motivando a saber qué es eso de las letras, a saber qué es eso de juntar las letras y crear una palabra, ¿no? Y bueno, además sentarse a leer con ellos, pues fortalece mucho los lazos afectivos, ¿no? Y puedes además escucharlos, escuchar las ideas, escuchar lo que ellos piensan, ¿no? Del mundo, porque pues cada lectura les dispara muchas, les hace asociar muchas cosas que han vivido o que se preguntan también. Entonces esto es bastante, bastante benéfico. Y fíjate, te comento ahora que de estas experiencias que de la lectura, también varios de los niños que tenemos son niños, allá en el centro social son niños de proceso, y ha sido muy lindo porque pues cuando son más chiquitos, pues les leemos las historias, pero ahora que están creciendo, están empezando a leer, están empezando a descifrar estos códigos, estos símbolos que son las letras, y ahora ellos son los que quieren leer. Entonces, cuando presento el libro, ellos leen el título, ¡ah, dice esto! ¡Ah, dice el otro! Y sus ojos brillan, todo su cuerpo genera placer de descubrir que pueden ya descifrar esto, y además, bueno, y que es algo también que siempre estamos estimulando con ellos, el poder de decisiones, esto de decidir qué cosas quieren leer, porque al leer los títulos, este me interesa, este no me interesa, y así va, ¿no? Entonces es muy hermoso. Y que bueno, además también puedes crear muchas actividades con la lectura, después de la lectura, aparte de crear una charla con ellos sobre qué les gustó, qué no les gustó, qué les hace sentir, qué les hace recordar, que les llama la atención, o sea, tantas cosas, también irse después al dibujo, ¿no? Para ir simbolizando todas estas ideas y además también creando otras historias. Ayer jugaba yo con ellos, les daba un tiempo limitado, muy cortito, para que hicieran un dibujo muy rápido. Entonces, después de ese dibujo, los formábamos de una manera que podíamos contar una historia. Si cambiábamos esos dibujos de orden, también podía contaros historia. Pero de pronto se frustraban porque decían, en ese tiempo tan cortito que me diste, 10 segundos, no pude terminar mi dibujo y mi gato se quedó a la mitad, ¿no? Y entonces decía, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Y entonces la historia narraba, integraba a un gato que solamente era la mitad, porque había perdido la mitad, porque, bueno, a partir de los otros dibujos, bueno, pues se iban tejiendo las ideas, las palabras y todo, y entonces el gato estaba a la mitad, y yo recuerdo la cara de la niña que hizo este dibujo, cuando integramos el gato a la mitad en la historia, brilló, y fue así como, ¡ah! O sea que sí se puede, y fue algo, un descubrimiento bastante hermoso, ¿no? De poder hacerlo, y cuando les daba menos tiempo, podían hacer menos cosas, ¿no? Y de todas maneras, aunque fuera un rayón o algo, lo metíamos a la historia, hacíamos una historia y era sorprendente cómo podíamos jugar con esos dibujos, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo también estas ideas que a los niños les van motivando mucho para leer, para meterse en la lectura y para crear a partir de todo lo que leen o escuchan. Queremos mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy. Que van a cumplir años el día de mañana, de pasado mañana, o en estos días, ¿no? Incluso creo que vamos a entrar a... mañana no tienen clases, ¿verdad? Porque creo que no tienen clases porque es día feriado. Que les hacen porque el 20 que se... conmemora la fecha de la revolución de nuestro país, bueno, pues se recorre el día a mañana y mañana no tienen clase. Probablemente el 20 tengan desfile y estas cosas, ¿no? Así que bueno, pues para toda la gente. Y bueno, pues voy a mandar un saludo para mi papá desde aquí, desde la boca del dinosaurio, porque él cumple años en estos días. Justo el 20, todo el mundo le conmemora su cumpleaños y le mando un saludo bien grande, una felicitación anticipada, una despeinadita de cabellos, un lengüetazo de Osauri, nuestra mascota de aquí de la radio comunitaria Congana, y que ahí está el rugido de Osauri, y que la pase súper, súper, súper bien, súper feliz, y que vengan muchísimos, muchísimos años más, pa, te quiero. Y bueno, pues ahí está, para las mañanitas, para todas las personas que también conmemoran algo en estos días. Pásenla muy bien y que la vida les entregue muchísimos, muchísimos regalos. Hasta la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, ya creo que estoy viendo a Osauri que está marchando por allí. ¿Saben qué? Yo pensé hace rato, como había escuchado algo de las canicas. Yo pensé que estaba lanzando las canicas y como la canción dice desde el desván, es decir, desde una parte alta allá del techo, ¿no? Yo dije, capaz que está en las escaleras aquí del Palacio Municipal lanzando las canicas, todas sus bolsitas de canicas, toda su colección de canicas la está lanzando ahí, no vaya a crear un accidente. Pero no, está marchando, pero se puso un bigote y un sombrero y trae ahí no sé qué, como un revolucionario. ¿De dónde sacaste eso, Osauri? ¿Dónde? Ah, pero lo pediste. Nada más. ¿Lo tomaste nada más? Bueno, acuérdate que las cosas hay que pedirlas. Sí, ¿y cómo lo pegaste? ¿Con pegamento? Hay unos pegamentos especiales para... Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer para despegarte eso al ratito. Pero claro, pues es que como un revolucionario vas a marchar. Sí, ya me imagino. Ah, sí, con los niños, sí, con todos los niños que van a salir a marchar, las escuelas. Sí, seguramente. Cada uno generará ahí parte de su creatividad. A ver, vamos a ver cómo va a ser este desfile de Ayutla. Ándale. Bueno, vamos a ver cómo te vamos a despegar ese bigote después, ¿eh? ¿Después del desfile? No, antes, después lo vuelves a pegar. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya, mira, está explorando el mundo y bueno, como no sabía, se pegó el bigote con pegamento blanco. Vamos a ver cómo se lo quitamos. Bueno, pero ahí está Sauri también muy entusiasmado con esta fecha de 20 de noviembre porque va a marchar, va a estar ahí con los niños marchando. Bueno, pues así es, Sauri, ¿qué le vamos a hacer? Es un niño de miles de años. Bueno, pues ahorita vamos a ver. Bueno, ¿alguna otra, algún comentario, invitación? Lo del 26 y 27 y 29. Fíjense que vamos a tener una visita de un chico que es de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, y que viene a compartir, bueno, es un chico que hace narración oral, justamente de lo que te hablaba hoy, ¿no? De esto de contar historias. Pues él es narrador, cuenta historias, y bueno, pues historias que además no solo es que se siente y hable, sino que tiene algunos movimientos, monta sus historias como en el teatro, nada más que bueno, sin muchos elementos ni nada. Y viene a compartirnos tanto una sesión de historias narradas como un tallercito de narración. Por aquí tenemos la invitación. A ver. Dice, Voces de la Tierra Nublada. Viene en mije, lo que pasa es que como yo no sé pronunciar el mije, mejor ni lo digo porque luego voy a andar diciendo otras cosas. Pero se titula su trabajo Voces de la Tierra Nublada, narración de cuentos de tradición oral Ayuk. Sí, esto va a ser en el Centro Social Ayuk, allá por el Panteón. Ya sabes, va a ser la narración de cuentos va a ser el sábado 29 de noviembre a la 1:00 p.m. A la 1:00 él viene a narrarnos los cuentos y la entrada es totalmente libre, totalmente gratuita para quien quiera acercarse. El chico se llama Josué Domingo, ¿no? Y bueno, esto viene por él está apoyado por un sistema, sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, ¿no? Y viene a compartirnos en estos cuentos, estas historias, pero también te decía que también va a dar un taller de narración oral y recopilación de cuentos ahí mismo en el Centro Social Ayuk. Esto va a ser, el taller de narración oral va a ser el día 26 y 27 de noviembre de 4 a 7 de la noche. Son 3 horas cada día, el 26 de 4 a 7 y el 27 de 4 a 7. Son miércoles y jueves. Este taller está dirigido a jóvenes de 15 años en adelante, así que si nos estás escuchando, bueno, pues tienes más de 15 años, pues puedes integrarte a este taller. A estudiantes, profesores, narradores orales y público interesado en la recopilación y narración de cuentos. Allí está, la entrada también es libre, no tiene ningún costo este taller, pero el cupo sí es limitado. Así que si te interesa, te paso por aquí el teléfono. Si te interesa, puedes comunicarte al 951-222-0766 para que te comuniques y digas, yo quiero apartar mi lugar para este taller de narración oral y recopilación de cuentos. Lo imparte, por supuesto, Josué Domingo. Él es actor y narrador oral. Y bueno, pues pues es la siguiente, no, la de esta semana que viene a la otra, ¿no? Para que te acerques allá y si quieres, pues estar en este tallercito de narración oral, de recopilación de cuentos y también en la presentación de cuentos narrados por él, que ese es el 29, pues comunícate a este número que te dije o comunícate con nosotros también para que puedas integrarte a este evento. ¿no? No siempre, recuerden, no siempre tenemos pues gente que nos visite por acá, con otras ideas, con otras cosas. Pues ahí está Josué Domingo, ¿no? Que nos va a compartir estas narraciones, este taller. El día 26, 27 de 4 a 7 es el taller. El día 29 a la 1 de la tarde es el evento de narración. Pues ahí está la información y ojalá te acerques, te esperamos por allá. ¿Alguna otra cosa? Pues no, solamente que les esté muy, que les vaya muy bien en este 20, en el desfile, todas las escuelas que van a para desfilar, a marchar, ¿no? Que vaya bien. Pónganse un sombrerito por si está hace sol, o cúbranse bien por si está haciendo frío, lloviendo, pero yo estoy segura que el evento va a salir muy muy bien. Así que bueno, pues sin más, nos despedimos de ustedes. Cayo allá en los controles técnicos, yo aquí en el micrófono. Pues nos escuchamos el próximo domingo, que les vaya muy bien. Todavía hay mercadito por acá, por si quieres venir a comprar algunas cositas. Está la lechuga, está fascinante, ya hay espinaca criolla. Había dejado de haber porque me decían que la lluvia la echaba a perder, pero ya hay. Uy, hay cilantro, hay cebolla, hay muchas hierbas de las que se consumen aquí, muchísimas hay, así que pues acércate y así nos echamos una mano los unos a los otros, ¿no? O sea, nosotros le echamos las manos a los comerciantes y ellos nos echan la mano dándonos alimentos muy saludables. Bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por escucharnos y que la pasen muy, muy bien, que tenga una semana excelente. Que no te digan había una vez un país que ya no es, con el aire transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira era una eterna primavera transitada por tranvías. Esto es serio, no te rías, si el pasado fue mejor, ahora es de otro color. No se trata de olvidarlo, por supuesto no se iría. No hay que comerse ese viejo invento de que somos puro cuento, como a veces dice el cable con ternura embotellable. Nuestro pasado fue la nostalgia, pero vimos que es la magia con que estaba hecho mi abuelo. Que se halle bien en el cielo, desde acá le va un saludo al viejo sabio y testarudo. Aquí lo llevo en la sangre, está claro y no lo dudo. Se trata de mirar en la casa del vecino para envidiarle lo fino y lo nuestro lamentar. Ni se trata de cambiar el viento por otro viento, con este estamos contentos, pues lo vamos a limpiar. No se trata de contar puros cuentos de hadas buenas, la vida tiene sus penas, las podemos alegrar. Desde aquí hay un viento azul, que se halla un campo verde. Que si aquí hay un viento azul, que se halla un campo verde. Había una vez un país que ya no es, con el aire transparente y poblado de buena gente. Que no te digan que mira, era una eterna primavera